ilusión. No damos cuenta al fin de que al partir nos oprime el corazón. Y aunque ley de la vida nuestro alegre trajinar, siempre al partir provoca en nosotros un pesar. Con las pupilas nubladas de pena y una esperanza en el corazón. Che, Adrián Corol. Señor. Esto que estoy escuchando. Sí. ¿Está sucediendo dónde? Los Mareados, es una... ¿Los Mareados? Sí, Los Mareados. Últimamente estamos pasando mucho Los Mareados acá en la radio. ¿Cómo podemos hacer? Porque bueno, ¿están por acá? Sí, están en Argentina. Argentina de gira, sí, sí. ¿Y si uno los quisiera traer? Y tenés que hacer... ¿Viste? Esto es por amor al arte. Es por amor al arte de magia, la magia de la radio, la mafia de la radio de buenas a primeras puede lograrlo. Somos todos magiosos, digo magiosos de la radio. Yo diría que den una prueba de vida. A ver, bueno, vamos a empezar sin orden alfabético, lo que tengo. Me puse nervioso, ¿viste? Porque me vuelven locos los Mareados a mí. Peraz Anaí. Presente. Presente. Muñoz Emiliano. Fontes Álvaro. Presente. Fontes Pablo. Presente. Becio Freddy. Presente. Tacorian Pedro. Acá estoy. Cruzone Rafael. Presente. Ligmager Andrés. Presente. La Molle Guillermo. Presente. ¡Están acá adentro! Están acá adentro, pero es... Mira, yo no sé, porque dijeron presente, habría que escucharlos cantar para ver si son ellos. Y yo le pediría que arranquen con algo. Desiscame, que me vuelvo loco, me vuelvo loco. Estornudo de Peraza. No, estaba por estornudar. Pero en el tono. Y a tu recuerdo en torbellinos. Mientras miro, gira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío bebieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor y el olvido, el vértigo final, sin por qué. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí. El último café. Los Mareados en Por Amor al Arte en vivo. Genios. ¡Qué uruguaya las voces! ¿Viste que era? ¿Viste que era? ¿Viste que era? ¿Verdad? Era de verdad, loco. Los Mareados. Nació, flaco, la idea de Los Mareados, aparentemente, cuenta la leyenda, como para hacer algo en invierno, ¿no? Fuera de la temporada carnaval. Sí, nos extrañábamos. Era una época extraña que nos extrañábamos durante el año. Ahora extrañamos la época en que no nos vemos. Y bueno, nos juntamos a hacer tangos y murgas y esas cosas. Y así nacieron. Así nacimos. Y hace ya 20, 20 algo, 22, 23. 22, 23. Y de los originales quedan unos cuantos. Quedamos casi todos. ¿Sí? Claro. Las de atrás, ¿no? Sí. ¿También? Sí, también, sí. Ah, mira cómo engaña. Y ahora vinieron con un infiltrado que alguna vez estuvo también. ¿Quién? El crédito ahora coloniense, el señor Freddy Becio, el sur. Es verdad, hubo dos compañeros que no pudieron venir porque estaban esperando sus señoras. No, uno está todavía. Uno está, el otro ya. El otro no. Tuvo hace unos poquitos días. Ah, Adrián, Adrián Salina. Entonces, sí. Uno canta, el otro toca y bueno, trajimos el zurdo que cobra por uno y. Y hace las dos cosas. Y hace las dos cosas. Y la batería y canta, mete algo. Al zurdo, la última vez que lo vi fue en Montevideo cuando fui a ver a Jaime, que estabas invitado una noche allá en el. No me acuerdo, el teatro de Montevideo que está en un shopping. El Movie Center. El Movie Center. Buenísimo. Yo la última vez que lo vi... Linda sala. La última vez que lo vi... Al sur empezó a cantar la versión completa del himno nacional uruguayo para una clasificación del Mundial y terminó ayer de cantarla. No, porque cantó, ¿viste? Como el himno nuestro que tiene una versión... ¡Es larga! Sí. ¿Cuánto duró aquello, más o menos? La gente estaba chocha. No, no sé, un par de días, una cosa así. La versión original es muy larga. Como el nuestro, es eterno. Qué genio. Bueno, ¿y ahora de dónde vienen? De Mendoza, dijeron. ¿Y qué les queda por delante, amigos? Venimos, en realidad, arrancamos por Rosario, estuvimos por Rosario, Santa Fe, Río Cuarto, después Mendoza, Córdoba-Mendoza, y de Mendoza nos venimos para acá. Y nos va quedando acá, nos va quedando La Plata también. ¿La Plata qué va? ¿A dónde van a ir? ¿Al Coliseo? No, Teatro Bar. Teatro Bar, lugar de mucha movida. Sí, que es el lugar viernes, que estuvimos, ¿verdad? Hace cinco. El viernes 29. Años, ¿no? Vamos a estar ahí. Estuvimos, sí. Yo me acuerdo que dejé un buzo ahí, capaz que lo encuentro. Cuando uno los ve a todos juntos, piensa además que tienen, más allá de las murgas que los vieron nacer y demás. Distintas murgas, ¿no? Distintas murgas, y si bien mucho vienen de la Gran Siete, distintos proyectos personales también, o en dúos, como el caso de Emiliano del Zurdo, el señor Lamolle que ha sacado su disco Ciruela, Ney Peraza, que decíamos fuera de micrófono que hay un solo disco en la música uruguaya donde él no toca la viola, pero como que cada uno, muchos también los han formado parte en sus momentos de los coros de Jaime, es como que se juntan muchas cosas en los Mareados. Es que hay pocos músicos en Uruguay. Sí, es eso. No, y todos tratan de vivir de la música. Especialmente algunos ellos. Exactamente. No diremos cuáles. No, mejor. ¿Van a cantar algo más? Me dijeron antes que se queden sin voz. No sé qué podemos cantar, pero podemos improvisar. No traer la batería se complica la segunda parte, la segunda mitad de uno, pero no la primera. Bueno. ¿No presentaron a Pablo Riquero? ¿En serio? La última incorporación de los Mareados. Acá estaba Riquero Pablo. Ya vi que estaba adelante ahí en el título. Era como un título. A mí se me dio por hacerme... Los Riquero. Mura con más futuro allá en Uruguay. Sí, sin duda. No, ya ha sido... Como ya tuvo el premio a mejor director de murga y mejor arreglador en distintos años. O sea, los dos únicos años que salí. No, anduvo bien, anduvo muy bien. No me nombraran entonces, porque... ¿Yo puedo mandar un saludo que mi señora me está escuchando por internet? Sí, para que vea. La extraño. Para que vea que está acá. Pero la extraño, no puedo mandarle saludo. Explícale cuál es la rubia que tenés al lado, tu mujer. Ya que... Es Rafa. Rafa. Sol, te extraño. Te extraño, mi vida. En la rubia de la derecha. La primer mitad, yo sé que uno la hace en la primera mitad de uno. La primera mitad de uno se puede hacer medio uno. Porque después se viene la segunda batería. Claro. Hace mucho que no la hacemos, pero bueno. La primera. Va. Uno. Va, la guerra. Hace tiempo no la hacemos. Y se pone a escuchar los Mareados. ¿Se acuerdan que cuando termina la primera mitad no seguimos después? ¡Fue! Una boca llena de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y mucha, pero sufre y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del cariño que uno entrega, de aquel beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y perdonar tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que dije, si yo pudiera como ayer, querer sin sentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vida. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar, abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¡Ay, fue una mitad nomás. Una mitad. Más. Dios mío. En este piano tocó Mariano Mores. Tenemos que pedir disculpas. El autor, a nadie tengo que disculpas. Disculpas, habemos varios con las voces. Si quieren descansar. El señor que está con el saquito en el brazo, por ejemplo, qué lindo suena usted. Ah. Epa, epa. Yo lo digo una cosa, el sábado en el Java, a dejarlo claro esto, ¿a qué hora? A las 21, en el Java, en la Hebraica, ahí estará los mareados. Sarmiento 2255. Sí, yo voy a ir. Puedo ir. Mientras descansan las voces, yo. Está bueno ya, está bueno. ¿Sabes lo que? La escuchaba Nora recién, sí. Y ya que ellos vienen con las voces descansadas para descansar un ratito, pensá pedirle, pero una estrofa al zurdo. No sé si. Mira, estoy entre el arroz con leche, estoy entre el príncipe azul, o que esta es muy linda canción, o la copa rota. ¿Voto? Sí. La copa rota. Un pedacito, porque no está el mozo. Arranca ahí que te cortan, dale. Un pedacito largo, Acá. Qué panzada me estoy dando. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompañan y le dicen, ya está bueno de licor, nada remedias con llanto, mucho nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esa fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. ¿Lo traen al zurdo para descansar un rato? Hacemos así, yo digo, y ahora él, por ejemplo... No, lo que veo que entró... Porque me gustó el jueguito. Entró en la onda selfie, veo que entró en la onda selfie. Se reconstituyó la copa cuando lo escuchó. No, terrible. Tremendo. Sí, me gustó el jueguito. No lo ladó el saquito, pero bueno. Muchachos, mi hijo camina solo un poco más lento. ¿Qué me cuentan de los amigos uruguayos? Bellísimo, increíble. Unas Romina Paduani y Juan Andrés Romanazzi, que están aquí. Hermoso, la verdad, tremendo. También son 11 como nosotros. Como ustedes, mirá el equipo de fútbol. Hacemos un partidito. De casualidad pensamos lo mismo. Tal cual. Hoy no vino el maestro Tavares, pero están para salir. Ahí está, está tremendo. Están para salir a cancha y ganar el campeonato. Dios mío, qué lindo. El sábado a las 21 y después se van. No, estamos antes el viernes estamos en La Plata también. Sí, señor. El viernes, pero de Buenos Aires, digo. El bar en La Plata el viernes. Después de ya nos vamos. Ya, claro. Porque tu señora te está esperando. No fue broma, en serio. No, se va, se va. ¿La extrañas? Muchísimo. Ay, amerita. ¿Qué es Alameda, güera? No, lo primero que hizo, de verdad, voy a contar una infidencia, cuando llegó a la radio, pidió el Wi-Fi, la clave Wi-Fi. Epa. Para mandar un WhatsApp a ella. Un murguero para, con Wi-Fi. Pero WhatsApp son unos cuantos, ¿eh? No, pero el primero fuiste vos. Sí, el primero fuiste vos. Después está el sector selfie. Emiliano Muñoz selfie. Sí. Emiliano selfie Muñoz. ¿Con qué seguimos? No dan más. No, una más y nos vamos. Una más y nos vamos. No, para saber quién nos lleva a batería. Lo que quiere usted. Ah, claro. ¿Con qué se van? ¿Con qué se van? Saber. Dale. Saber que el amor y el pueblo no pueden separarse jamás y andar tomados de la mano. también latió. Volver al paso de ayer, vivificando al fin su voz, y ver su silueta gentil acompasando nuestro son. Donde quiera que estés, a la que cantarán, amándote con ansiedad, jamás ha de callar un pueblo en carnaval. Sí. No somos un grupo vocal, lo que pasa es que dejamos todos los instrumentos en el uno. Valga la explicación, amigo. Esto es un bodrio. No, no. No, no, está claro, está claro. ¿Vos sos por favor? El toquecito del humor. No, siempre. No, yo soy el único, ¿no? Ese es más serio. El señor es licenciado en oceanografía. Biológica, también, sí, tiene una maestría, también, un doctorado en genética, sí, da clases en la ORT, todo eso, y además esto. Y además tiene un sentido del humor. No, también. Es un científico, es un investigador. Yo te pesco. Y muchas cosas más que él no ha averiguado todavía. Bueno, ¿quiere que hable de ese gran musicólogo uruguayo que se llama Coriún Aronian? Dale, y de su descendencia. ¿Qué quiere decir? No, tiene una gran formación con muchos muy grandes músicos. Le vamos a hacer una confesión. Nosotros, cuando los argentinos, cuando seamos grandes, queremos ser uruguayos. Mirá los de ya. Y dale. Bueno, y dale vos. Es más, dentro de poco el Uruguay va a estar vacío porque vamos todos a estar acá. Así que pueden ir para allá y decir que son uruguayos, nadie les va a reclamar nada. Qué grande, gracias mil, Mariado, gracias mil por esta visita. Gracias. ¿Sí, el viernes en el Teatro Bar de la Plaza? Sí, está cansado. Está muerto, nos pidieron venir un poquito antes. A mí nunca un hombre me dice que está cansado, pero bueno, yo les... No le crean, está delirando. Estos son Ceciles. Desde que existe la pastillita, loco. No, no. Exactamente. Tienen que ir a descansar para mañana volver a complacerte, Norita. Sí. Mañana yo no voy a estar, pero no importa, todo bien. Sabes que esto le deben sobrar, ojo, ¿eh? No te hagas la gallita. Te hagas la gallita. Mira que son muchos días de gira. Están como los marineros, ¿viste? Hambrientos. Vos justo no, que sos el que extraña a la señora. No, así que... no, pero conozco a varios acá. Que están como marineros. No quiero dar nombres. Están, que... Si que... me salpica. Que está con marinero, como marinero, decía él, de Leladia Isabel. Muchachos, muchas gracias por haber estado. Por tanto no arte. Queremos abusar, así que iremos al ya a abusar de vuestro arte. Un lujo, Un lujo, los mareados. De verdad. Nos llegaron al corazón. Aguante los mareados. Tiembla al andar cuando voy por la calle y escucho a los blancos tocando el tambor. Tambor ancestral que en el fondo del tiempo a veces nos canta su verso mejor. No está en la sangre, no, no está en la sangre. El repique del tambor, sí señor, va por el aire. No está en la sangre, en la sangre, en la sangre. Tal vez creen que saben tocarlo y lo ves agarrarlo y se nota que no. Pero otros también se revuelven bastante y tocan casi casi tan bien como yo. No está en la sangre, no, no, no, no está en la sangre. El repique del tambor, sí señor, va por el aire. No está en la sangre, en la sangre, en la sangre, sangre no. El repique